Bienvenidos al resumen de su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Como siempre, nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y aquí estamos, junto también a don Segundo Galdames para hacer este resumen de lo que hemos tratado durante toda esta semana, o sea, los capítulos 12 y 13 del libro de Romanos. ¿Qué tal, amigos? Un cariñoso saludo reciban de aquí de Diálogo Bíblico. Y también aprovechamos de desear felices fiestas patrias a todos nuestros amigos y amigas. Y nosotros celebramos el bicentenario aquí haciendo lo que nos conviene, ¿verdad? Analizando un poquito y aprendiendo de lo que el Señor quiere para nosotros a través de esta epístola a los romanos. Así es, pues. Bueno, tenemos que decir de que Pablo quería cambiar a los romanos la falsa idea acerca de la ley. Nadie se salva por la ley, y eso es lo que nosotros debemos tener bien en claro también. Nadie se salva por la ley. La ley es simplemente un espejo que nos muestra nuestro estado espiritual. Pero además de eso, llama a los cristianos a una obediencia más elevada que viene solo por el cambio en el corazón y en la mente mediante el poder de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo. Aquí en estos capítulos 12 y 13, Pablo pasa de la teoría a la práctica. Uh-huh. Y de esa manera Pablo nos enseña ahora cómo poder practicar aquello que hemos aprendido, que hemos estado hablando acerca de él durante todos estos programas de diálogo. Y en el libro, en los capítulos 12 y 13, uh-huh, aquí justamente nos habla acerca de esa práctica. Y comienza diciendo, aquí en el capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Bueno, muchos en ese tiempo todavía estaban presentando sacrificios. Sacrificios ya no tenían ningún valor porque Cristo ya había sido sacrificado, el sacrificio perfecto. Y lo que el Señor quiere que nosotros nos presentemos ahora, que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo. O sea, que ya no viva yo, más viva Cristo en mí. Que ya no sean los deseos de la carne los que se enseñoreen de mí. El Señor nos pide que nosotros nos rindamos a la voluntad de Dios. Claro. Que sea Cristo morando, y no solamente morando, sino siendo el Señor de mi vida. Eso es lo que Dios quiere, eso es un cristianismo práctico, eso es ser realmente cristiano. Bueno, y aquí podríamos decir además que Dios no se interesa por las cosas que nosotros podamos darle. A veces nosotros pensamos que porque hacemos ciertas o damos ciertas cosas, y eso agradaría a Dios. No, lo que Dios quiere o le interesa es nosotros lo que somos. Recordemos que el cuerpo aloja nuestras facultades mentales, aloja nuestras facultades sociales, las físicas, las emocionales, es decir, todo lo que somos. Entonces este sacrificio vivo es una ofrenda agradable a Dios, pero completa, comprometida. No existe ese dualismo que los griegos habían, ¿verdad?, manifestado en su filosofía de la separación entre el cuerpo y la mente. No, aquí el Señor pide algo completo, algo integral, que todo lo que somos, ¿no es cierto?, aunque a veces nos encontremos indignos o que no tenemos cierto perfil, como dijo alguien por allí, para entregarle nuestra vida al Señor, no. Podemos ir al Señor tal como somos y someternos a su buena voluntad, porque Él nos va a transformar y va a renovar nuestra vida. Y ya que habla de dualidad, nosotros encontramos otra dualidad que a veces se presenta, que es la fe y las obras. Mm. A veces se piensa que son dos cosas. No, la fe y las obras van juntas, no se pueden separar. La fe y la obediencia, por ejemplo, porque se puede pensar de que la fe es sustituto de la obediencia. Yo porque tengo fe ahora ya no necesito obedecer. No, la fe no es sustituto de la obediencia. Y tampoco la fe anula nuestra obligación de obedecer al Señor. Claro. Entonces son cosas que no se pueden separar. La fe y las obras están íntimamente ligadas y son inseparables. Si yo tengo fe, voy a demostrarlo con mis obras. Mis obras van a ser el resultado de mi fe. Claro. Entonces, aquí es donde nosotros entramos a vivir un cristianismo práctico, un cristianismo donde se manifiestan estas cosas naturalmente, no porque yo quiera que otros se den cuenta de lo que yo estoy haciendo o dejo de hacer, sino porque es mi forma de vida. O sea, aprendí a vivir la vida semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y debemos recordar que esto nos conlleva a una batalla, una batalla a muerte, podríamos decir así, con el yo, claro. Con el pecado, con el yo y con el pecado. Esta es una batalla dura, uh-huh. Pero tengo que darla, tengo que estar dispuesto a darla, porque tengo que morir al yo para que Cristo pueda vivir en mí, para que las obras de Cristo puedan manifestarse en mi vida, yo tengo que morir al yo. Eso ocurre cuando yo me bautizo. Yo muero a una antigua vida y renazco a una nueva vida. Pero no olvidemos, de repente el yo se levanta, ese viejo hombre, como se menciona en las Sagradas Escrituras, se levanta y nuevamente nosotros tenemos problema con él. Bueno, es que la verdadera fe, como la presenta la palabra de Dios, es una confianza en Dios que nos permite dejar que Él guíe nuestra vida. Y ese guiar tiene que ir de la mano de la obediencia, porque si no, ¿cómo manifestamos, cómo vamos a saber realmente que Dios actúa en nosotros si no obedecemos? Otro pasaje dice, muéstrame tu fe, ¿no es cierto?, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se manifiesta en una vida práctica, en obras de bien. Ahora, lo que sí se hace énfasis es que yo puedo actuar pensando que por esas obras me voy a salvar, dejando de lado la gracia de Cristo. Ahí está el problema. Pero no es así, sino que el que obra por fe es porque ha sido salvo, ha sido sanado, ha sido limpiado. Ahora tiene otro objetivo en la vida, ya no se gloría de sí mismo ni busca su propio bien, sino que ahora sirve a los demás. Y ese servir no puede ser solo teórico, tiene que ser práctico. Las obras de servicio, tan sencillo, dar el asiento en el metro, en el bus, a alguien que lo necesita, dar a lo mejor el paso a alguien que viene apurado, ayudar a recoger algo que se le cae a alguien que viene con sus manos ocupadas. Eso es cristianismo práctico. Si no estamos hablando de cosas que sean lejanas, la Biblia dice, el Señor dice, no estoy pidiendo algo que esté lejano allá donde tú no puedes acceder. No, el Señor nos pide que ese cristianismo que hemos adquirido por fe se manifieste en cosas prácticas, porque por algo estamos insertos en la sociedad. Tenemos que ser o manifestar esas obras de Dios que no son nuestras, hay que decirlo. Es la impresión del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Bueno, sí, es verdad, tenemos que... Bueno, y aquí está justamente la manifestación de ese cristianismo práctico en lo que estaba diciendo. Uh-huh. Tenemos que llevar el cristianismo a cada cosa que hacemos durante el día. Son pequeñas manifestaciones, pero recordemos que el mar está formado por pequeñas gotas de agua. Así es. Eso hace un todo. Así uh-huh. también, cada uno de los detalles de nuestra vida hacen un todo que hace que la gente se dé cuenta que somos cristianos. Así es. Lógicamente que el objetivo no es andar mostrando, mire, yo soy cristiano. No, eso es una consecuencia. Desde que Cristo mora en mí, mi vida cambió y por eso es que la gente nota una diferencia. Eso debería ocurrir en nuestra vida. Claro. Bueno, la primera forma en que presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como nos pide Pablo también, es siendo parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Y para servir en el cuerpo de Cristo necesitamos tener una evaluación realista de nuestras capacidades. Cada uno de nosotros tiene ciertas capacidades que el Señor nos entregó y nosotros debemos evaluar esas capacidades. Por eso que el apóstol nos dice también que, ahí en el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí se nos menciona que nadie debería ser altanero en ese sentido, pensar demasiado elevadamente de uno mismo y tener una, como dijimos, tener un concepto realista y bien equilibrado de lo que somos. De manera que aquello que el Señor ha puesto en nosotros pueda ser utilizado para lo que el Señor desea, para el servicio de su causa, para el servicio de nuestro prójimo. El servir es algo que debe estar íntimamente ligado a la vida del cristiano. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir. Y el cristiano, como sigue el ejemplo de su maestro, también se deleitará en servir. Así es. Siempre produce grandes y bonitos resultados esta actitud del creyente de servir, de ser útil en el fondo para el propósito de Dios y para el beneficio de los que le rodean o de aquellos que necesitan de su ayuda. Ahora, como somos partes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, entonces cada parte tiene importancia, ninguna es más que otra. Puede que algunas, como dice 1 Corintios 12, le demos un poquito más de cuidado, o las vistamos de manera especial, pero el pie, la mano, o las manos y los pies, los ojos, los oídos, todos tienen un lugar en el cuerpo. Y una función totalmente diferente. Claro, con capacidades especiales para cumplir funciones especiales. Ahora, eso, la comprensión de esto debería producir en nosotros la humildad que el Señor dice que debemos manifestar. Claro. Recordemos que nuestro maestro dijo claramente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y debemos vivir una vida semejante a la de Cristo en ese sentido también, o sea, ser humildes. La humildad es parte de nuestra vida. Claro. Hoy día la humildad es mal vista. La humildad es sinónimo de servilismo, es sinónimo de una persona que no tiene carácter. En fin, hay una cantidad de cosas negativas que tienen que ver con la humildad. Claro. La humildad es una virtud. Y aquello que se considera una virtud, que es el orgullo, es una debilidad, es algo que nosotros debemos sacar de nuestra vida. Entonces, recordemos, la vista que tiene el mundo es totalmente contraria a la del cristiano. Claro. El mundo marcha cabeza para abajo, podríamos decirlo. Claro. Entonces, tenemos nosotros que tener la visión que tuvo nuestro Señor Jesucristo y aprender de Él. Bueno, y esta humildad que el mismo Señor dijo, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, significa, por ejemplo, la disposición para aprender de los demás. ¿Por qué tenemos nosotros que saberlo todo? ¿Por qué tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión? Hay personas muy importantes que cuando, por ejemplo, se presentan a un nuevo trabajo, llegan con humildad. Ellos pueden tener mucha experiencia, pero llegan con humildad y son tremendamente valoradas. Uh-huh. Porque después van viendo los demás que es una persona capaz y que realmente es importante su labor. Pero si nosotros vamos con altanería, vamos a cosechar el rechazo de los demás. Porque recordemos que el orgullo no es solo mío, también es del otro. Entonces el otro tampoco quiere ser menos, ¿verdad? Y si nosotros humillamos a los demás, vamos a cosechar también una actitud negativa. Por lo tanto, esto también es práctico. Tenemos que ser humildes para aprender en la iglesia, fuera de ella, en todas nuestras actividades. El alumno que va a la universidad tiene que ir con la voluntad de aprender de sus maestros, ¿verdad? Ahora, si los profesores son capaces de aprender de los alumnos, entonces el ejercicio de educación es tremendamente importante, muy valioso. Y en la iglesia es igual. Eso es humildad y es parte quizás de la humildad que debemos manifestar cuando somos hijos de Dios. Hay ciertas cosas que el apóstol Pablo nos menciona en su epístola y que no son fáciles de cumplir. Por ejemplo, él nos enseña que debemos ser buenos ciudadanos, que debemos tener una relación sana, podríamos decir así, con nuestras autoridades. No debemos olvidar que Dios es el que quita y pone reyes, que las autoridades han sido puestas por Dios. Y Pablo así lo manifiesta. Y tenemos el consejo de alguien que sí tenía experiencia en este sentido. Él había sido encarcelado, había sido azotado, había sufrido solamente por ser fiel a Dios. Claro. Había sufrido de las autoridades a quienes él está diciendo que deben ser obedecidas. Había sufrido. Él podría haber sido el peor, a lo mejor, el que podía haber rechazado la autoridad, el que podía haber hablado en contra. Rebélense, hay que rebelarse contra la autoridad. Y sin embargo, él está hablando bien de la autoridad. Dice que la autoridad es puesta por Dios y que la autoridad debe ser obedecida, porque el que resiste a la autoridad se está resistiendo a la autoridad de Dios. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos acoger las palabras de Pablo. Y fíjense ustedes que no se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser cuidadosamente examinadas, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y el orden. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Entonces debemos ser cuidadosos en nuestra relación con las autoridades. A veces es preferible el silencio que hablar cosas que no convienen. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos apresuramos en defender una causa, por ejemplo, pero no nos ponemos a ver si realmente lo estamos haciendo bien. El apóstol Pablo, en ese sentido, era un hombre consecuente con esta actitud. Aunque lo ofendieran, él manifestaba siempre cortesía, ¿verdad?, por las autoridades. Y además, esto es una actitud positiva, porque aquel que obedece a las autoridades reconoce que Dios las ha puesto allí, que Dios está en el control de las cosas. Así es. Y que las cosas no andan como así como sin control, sino que Dios controla el universo, el mundo, la tierra y también nuestra vida si la hemos entregado a su cuidado. Justamente, el principio del gobierno es ordenado por Dios. Los seres humanos necesitan vivir en una comunidad con reglas, leyes y normas. Y tal como se dijo en su debido momento, la anarquía no es un concepto bíblico. Recordemos, claro, la anarquía no está considerada por Dios. Dios todo lo maneja con leyes y normas que hacen que la vida sea una vida ordenada, una vida realmente totalmente diferente a lo que nosotros vemos en el mundo. Bueno, y muchas de esas leyes en países como los nuestros también nos protegen, nos ayudan para que podamos criar a nuestros hijos, para que tengamos educación, para que tengamos un montón de beneficios. Puede que no estemos de acuerdo con alguna posición, ¿no es cierto? Pero nosotros como cristianos debemos cooperar con las autoridades gubernamentales, incluyendo el pago honesto de los impuestos. Y es parte del mandato ético de un cristiano, sin comprometer, eso sí, los valores espirituales, sí, o violar los mandamientos de Dios. Porque aunque nosotros vivimos en este mundo y reconocemos a las autoridades gubernamentales como legítimas, puestas por Dios, sin embargo sabemos que sobre esas autoridades está la autoridad de Dios. Y como Él es nuestro Señor, si hay alguna cosa que se opone, ¿verdad?, a los principios de Dios, tenemos el legítimo derecho de defender nuestra posición con mansedumbre y reverencia, como dice la Biblia. Debemos obedecer a Dios antes, claro, que a los hombres. Obedecer al Señor. Justamente. Y eso también nos va a beneficiar en algún minuto. Recordemos la experiencia de Daniel, ¿verdad? El mismo Pablo. El Pablo que sufrió precisamente porque obedecía a Dios, claro. Porque los principios de Dios siempre estaban en el lugar que correspondía. Dios siempre era primero en la vida tanto de Daniel como de Pablo y de tantos otros. Y por eso lo llevó a sufrir. Claro. Pero ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio de lo que esta lealtad conllevaba. Claro. Por eso que nosotros debemos aprender de ellos, de estos ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras, y nuestra relación con las autoridades debería ser la mejor. Ahora, también el cristiano, decíamos que siendo que respeta la creación de Dios, lo lleva a tener una relación, primeramente una buena relación con Dios. Así es. Pone a Dios en el lugar que corresponde, sea el primero. Dios ocupa el primer lugar en su vida. Y cuando uno pone a Dios en el lugar que corresponde, en el primer lugar, todas las prioridades se ordenan solas hacia claro. abajo. Cada cosa tendrá el lugar que le corresponde. Pero al ser al tener una buena relación con Dios, automáticamente tendrá una buena relación con el prójimo. Así es. Pero no solamente eso, tendrá una buena relación con la naturaleza que le rodea. Claro. Por eso el cristiano, sin que ande con banderas y algo, es un ecologista de corazón, o sea, cuidará la creación que el Señor dio, y en esta creación entran no solamente los vegetales, no solamente el medio ambiente, sino también los animales. Claro. Por eso creo que esto es importantísimo, la relación con otros. Y Pablo lo manifiesta ahí en Romanos 13:8, donde dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es la base de la ley. El amor es el principio que rige la ley. El amor está manifestado en cada uno de los mandamientos. Y mediante los mandamientos, el Señor mostró su amor por nosotros. Así es. Los mandamientos de Dios son el reflejo del carácter de Dios. El carácter de Dios, justamente. Y si nosotros tenemos el ideal de ser como el Señor, tenemos que necesariamente someternos a su norma de justicia, de amor. Porque es lo mejor para nosotros. Si todos nos amásemos de verdad como el Señor quiere, ¿qué sociedad tendríamos, verdad? El mundo sería mucho mejor que el que tenemos hoy. Y quizás no habría violencia, no habría delincuencia, ¿verdad? Porque el ser humano, cuando pierde el respeto, cuando pierde el amor, va en caída libre, pierde el respeto, pierde la consideración aún por su propia vida. Y comienza ya a robar, a matar y a hacer un montón de otras cosas que van en directa contradicción con el principio que el Señor establece en su palabra. Justamente. Y fíjate que cuando Pablo habla que no debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, uh-huh. continúa diciendo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no heredarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claro. Cuando nosotros amamos, bueno, cumplimos la ley. No es difícil cumplir la ley, pero cuando debe haber amor en el corazón. Y ese amor lo puede poner Dios en nuestro corazón. No es algo inherente en nosotros. Es producto de una relación con el Señor. Justamente. Porque recordemos, nuestra tendencia es al pecado. Claro. Entonces es mucho más fácil que exista en nuestro corazón el amor que el odio. Claro. Así que cuando hay amor en nuestro corazón, es Dios el que ha puesto ese amor en el corazón, y tenemos que pedirle al Señor que ese amor vaya creciendo, vaya siendo tan grande como el que manifestó Él en la cruz al pedir el perdón de quienes lo estaban crucificando. Y se manifestó también en la vida de Esteban, cuando Esteban fue apedreado y él clama a Dios pidiendo que no le tome en cuenta el pecado que estaban cometiendo. Claro. Bueno, eso hacía que ese amor en el corazón es lo que hizo la diferencia en estos dos casos. Y el apóstol Pablo, a pesar de las dificultades que tenía, no solo con el mundo gentil, verdad, que era por naturaleza incrédulo a la palabra de Dios, también con sus propios hermanos de nacionalidad judía, aún a ellos los amaba profundamente. Sí. Estaba dispuesto a morir si era necesario, para que alguno de ellos se salvase. Así que eso podemos verlo en la experiencia de estos hombres de Dios, Y si los vemos en esa experiencia, es porque es posible para nosotros. Si nos tomamos de la mano de Cristo, si nos dejamos guiar por su Espíritu, podemos en algún momento no muy lejano, ¿verdad?, experimentar esta clase de amor que el Señor quiere, ¿no es cierto?, que se manifieste en nosotros. Justamente. Bueno, y tenemos que decir de que el Señor, aquí mediante el apóstol Pablo, nos está haciendo conscientes de algo que será el suceso más extraordinario que pueda acontecer en el universo, yo creo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él, Pablo, lo dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y cuando habla de nuestra salvación, lógicamente está hablando acerca de este suceso que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, y para eso nos estamos preparando. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, pidiéndole a Dios que nos ayude mediante la comprensión de su santa palabra, y luego obedeciendo a lo que el Señor nos dijo, separados de mí nada podéis hacer. Con una relación íntima con nuestro Dios, cada día, Él va a prepararnos de manera que podamos vivir una vida cristiana como corresponde. Recordemos que el cristiano, no sé, podríamos decirlo de una manera, marcha con el paso cambiado. Claro. ¿Ah? El mundo va bajando y nosotros vamos subiendo. El mundo mira las cosas de una forma y nosotros lo vemos de otra. El mundo tiene ciertos valores y los valores del cristiano son totalmente distintos. Entonces tenemos que presentarnos ante el Señor y que sea Él el que nos guíe en todo momento. Claro, y con una mentalidad alejada, por una parte, de las cosas que el mundo hace, que viven en tiniebla, en oscuridad, ¿no es cierto? Como dice allí el versículo 13, dice, vivamos decentemente, dice, como a la luz del día, no en cosas que no convienen. Eso también es prepararse para la venida de Cristo, ¿verdad? Sí. Hacer la voluntad de Dios, alejarse de los actos pecaminosos que son el resultado de vivir en la carne, y por el contrario, ajustarse a la voluntad de Dios, a lo que establece su palabra. Así es. Bueno, en un momento lo dijimos, Pablo concluye este capítulo con una analogía acerca de la noche y el día, de dormir y estar despierto. Él compara nuestra vida presente en este mundo con la noche, y la venida de Cristo, cuando se revela la plenitud de la salvación, con el día. También compara las obras del mal con la noche y las obras del bien con el día. Esta metáfora la usa no solamente aquí, sino también en otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Nosotros vemos que siempre está comparándose la oscuridad, las tinieblas, y en contraposición con el día, la luz. Dios representa la luz, representa el día, representa la claridad. Y el enemigo, justamente lo contrario. El Señor dice que nosotros somos luz del mundo. Nosotros estamos en claridad, estamos en el día, vivimos de día. El enemigo es lo contrario. Por eso que debemos tener cuidado, de manera que nuestra vida pueda reflejar esto, pueda ser un reflejo de la luz. Nosotros debemos ser como la luna. Uh-huh. Cristo es el sol de justicia, y así recordemos, es. La luna refleja la luz del sol. Así también el cristiano debe reflejar la luz del sol de justicia. Y esa luz es la que debe iluminar a todos quienes nos rodean. Bueno, este es el desafío que el Señor nos plantea para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Todo lo que la palabra de Dios nos propone es para nuestro bien. Y si obedecemos su palabra, vamos a ir bien por la vida, nos va a ir bien y vamos a hacer también testimonio a otros de lo necesario que es Cristo en la vida del ser humano. Si queremos vivir nuestra propia vida, nuestras propias ideas, entonces ya ahí nos alejamos del ideal que el Señor nos propone. Vamos a cosechar también el resultado de nuestras propias obras. Así que yo creo que en estos segundos finales que nos quedan, podemos hacer un llamado, ¿verdad?, para que podamos, sobre todo en este tiempo en que el mundo aprovecha cada circunstancia para vivir conforme a sus deseos, a su vanidad, para que los cristianos marquemos la diferencia, seamos hijos de la luz, no de las tinieblas, ¿verdad? Sí. Y que podamos regirnos por la regla de fe y práctica que el Señor nos propone, su palabra. Justamente. Bueno, y quisiéramos dejar un pensamiento con ustedes. La forma en que valoramos, nutrimos y servimos a otros es un acto espiritual de adoración. Por fe aceptamos la misericordia de Dios, pero debemos extender ese amor y misericordia a otros. Y así cumpliremos los requerimientos de la ley de amarnos unos a otros. Recordemos, el amor es la base de todo lo que hemos dicho, es la base de los mandamientos, es la base de la vida semejante a la de Cristo. Cristo siempre tuvo como base el amor, y nosotros si tenemos a Cristo en nuestro corazón, el amor estará presente y no será algo que finjamos, será algo que brotará de nosotros en forma espontánea y en forma natural. Deseamos que el Señor le bendiga grandemente y que usted pueda, junto con nosotros, crecer en Cristo cada día. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro mejor deseo que el Señor siga bendiciéndole y guiándole, de manera que juntos, en aquel día, podamos alzar nuestros brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima semana.